Si yo miro el fondo de tus ojos tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo. Como adelantaba Ángeles, estamos recibiendo a las 10 y 6 minutos de la mañana de este viernes previo al Día del Padre, condición que compartimos con Marcelo acá en el estudio. La gente de Óptica Río, está Rosana con nosotros, ya en línea. Rosana, buen día. Buen día, buen día, buen viernes para todos. Vos fijate, Rosana, la sutileza del operador, Gonzalo Isasmendi. No sé si escuchaste que puso la canción Ojos de Cielo de Víctor Heredia. Exactamente, yo estaba escuchando la coincidencia, sí, la sutileza, como tú dijiste. Sí, totalmente. Sí. Él no se caracteriza por la sutileza, pero en este caso la verdad que hay que reconocerle que encontró una canción acorde. Bienvenido. Bueno, siempre agradecerles el poder compartir este espacio de salud visual, vamos a llamarle. Exacto. Con ustedes y los oyentes, ¿sí? Y que, bueno, siempre viene bien estas fechas para alentar, ya que existen, ¿no?, estas fechas de días de... hay que encarar la opción de hacerlas lo más... útil o práctico, o tomar las mejores decisiones. Y en Óptica Río, que nos consta, tengo puestos en este momento lentes de Óptica Río, y como siempre damos el testimonio de cómo nos ayudan, nos atienden. Bueno, y ahora se puede ayudar a los padres a que vean mejor, además de los de sol, que siempre, ¿no? Exacto. Bueno, sí, estamos con el mes de julio, mes de papá. Y bueno, en Óptica Río tenemos excelentes propuestas. Por un lado, estamos con un descuento del 25% de descuento en líneas de sol. Ajá. Que están espectaculares en diferentes marcas, con excelente calidad de cristal, polarizados. Bueno, y como habíamos hablado en alguna oportunidad, el lente de sol se ha convertido en un accesorio para cuidar nuestra salud visual, ya que la radiación ultravioleta es permanente, claro, tanto invierno y verano, y en días nublados. Porque a veces los clientes comentan, ay, yo no me puse el lente de sol porque está nublado. Sí. La radiación existe, y bueno, cuidar la salud visual, porque el tema de los daños que perjudica la salud visual es acumulativo, ¿no? Son para usar todo el año los lentes de sol, Rosana. Todo el año, sí. Exactamente, todo el año... Uno a veces dice, bueno, hoy hay sol, me pongo los lentes de sol, pero los días nublados también hay que colocarse lentes de sol. Rosana, ¿y qué previene justamente esto, la posibilidad de utilizar los lentes de sol? Bueno, usar el lente de sol previene la aparición de lesiones oculares, las famosas cataratas también, que no se anticipen, ¿verdad? Claro. La exposición acumulativa de muchos años no usar lentes de sol daña nuestra parte interna ocular, la formación de cataratas y bueno, y hasta dañar la retina, que es irreversible, ¿sí? Por eso usar lentes que no están homologados, o sea, homologados quiere decir controlados, certificados en calidad, puede ser muy perjudicial. Entonces más vale no usar ese tipo de lentes. Claro. La verdad que, bueno, hoy por suerte, los lentes de calidad que son vendidos únicamente en establecimientos ópticos, donde podemos otorgar la garantía postventa, están muy accesibles al consumidor, No es que, wow, sale un disparate, sino que está muy accesible al consumidor. Y bueno, tenemos todas las tarjetas también para poderlo financiar, etcétera, etcétera. O sea que hoy no hay excusa para no tener una buena protección para salir a la calle. Después están, hay una propuesta de los cristales multifocales orgánicos antirreflejo que vienen con un regalo, además, si se elige esa opción. Rosana. Exacto. Esa es una propuesta imperdible. Uh-huh. Comprando los cristales multifocales en línea alemana, te regalamos el armazón. Es, por eso les digo que es imperdible. Nosotros todos sabemos que después de los 40, 45 años, nos comienza lo que llama la llamada presbicia, la dificultad de ver de cerca, ¿sí? Por ende, la presbicia trae aparejada la dificultad de ver a la distancia intermedia, a una computadora, a una tablet. Claro. Y bueno, la solución mejor sería tener un lente único que se llama multifocal o progresivo, es el mismo producto, ¿sí? Tiene dos nombres, pero es el mismo producto. Es un cristal que no tiene ninguna línea divisoria y, como lo dice el nombre, es una progresión de diferentes medidas dentro de un solo cristal, ¿sí? Uh-huh. Ahí, la parte de arriba del cristal es la visión lejana, que puede ser neutra, a veces se ve muy bien de lejos, pero no se ve muy bien de cerca. La parte del medio del cristal es la visión intermedia, que es más o menos entre 60 centímetros a 80, es cuando uno está sentado y está trabajando en un mostrador, en un escritorio, en un mostrador, las amas de casa, la mesada de la cocina. Claro. Y la parte de cerca, que sería los 45 centímetros, que es la distancia correcta en óptica de lectura. 45 centímetros sería la distancia corta, que es la distancia de cerca, ¿sí? Ajá. Eso, a grandes rasgos, es un lente multifocal para hacerle un esquema de qué se trata el producto. Y viene con el regalo del armazón, entonces. En esta línea alemana tenemos una excelente promoción que le regalamos con la compra un armazón que puede ser tanto de metal como de acetato, y hay una muy variada y extensa cantidad de modelos, ¿sí? Uh-huh. Pero bueno, yo creo que es una oferta muy muy muy buena para este mes de papá. ¿Qué más nos queda para contarle a la gente de las opciones para el domingo, para el Día del Padre? Bueno, en realidad nosotros tenemos todos los productos que ameritan a cuidar la salud de los ojos, lentes de contacto, bueno, lentes de sol, lentes graduados, y bueno, estamos siempre para asesorar nuestro equipo técnico, tanto Laura, Lucía y Rosana, quien les habla, estamos siempre a su disposición para poderles evacuar la consulta que ustedes nos quieran hacer, ¿sí? Ustedes recuerdan también que hay beneficios especiales para poder hacer un control visual. También nos pueden contactar al 091-474-915. ¿Sí? Rosana, recordar que tienen varios convenios, que hay facilidades de pago, o sea que la posibilidad para acercarse al local y que ustedes ayuden a la gente existe. Aceptamos todos los medios de pago, tanto tarjetas de crédito, débito o crédito, también Mercado Pago. Mucha gente del interior que no puede venir de Montevideo utilizamos Mercado Pago. Y bueno, convenio tenemos con muchísimas organizaciones, tanto públicas como privadas, y Ser Oyente de la 36 también tiene un plus. Bien. Recordar también que las personas que no tengan receta para los lentes, igual, obviamente se pueden acercar a la óptica, que cuenta con un servicio de consulta. Nosotros podemos agendarlo para hacer un test visual, si primario, a ver en qué condiciones está, eso sin ningún costo. Por eso nos comunican al 091-474-915. Bien. Y otra pregunta que mucha gente se hace, cuando se le rompen los lentes, por ejemplo, a la gente, aunque no los haya comprado en Óptica Río, ¿pueden acercarse allí según la reparación que tengan que hacer, no? Hay que ver siempre cuando es reparación, a ver qué dificultad hubo, bueno, qué es lo que se rompió. Bien. Y le buscaremos una muy buena solución y accesible también. ¿Sí? Claro. Siempre es tener la disposición de poder resolver la situación. Bien. Claro. Recordanos la dirección y el horario, Rosana. Estamos Óptica Río en 18 de julio, 921, entre Río Branco y Convención. Y nuestro horario es de lunes a viernes de 10 a 18.30, los sábados estamos de 10 a 14. Muy bien. Bueno, el saludo a todo el equipo, el agradecimiento, como siempre, de que estén con nosotros desde hace tantos años. El saludo a la familia también, Rosana. Muchas gracias, igual para ustedes y bueno, a todos los papás, que tengan un muy muy feliz día y buen fin de semana. Muchas gracias, saludo a todos. Hasta pronto. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos